niña, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. ¿Cómo canta la gente? Y dice... Eres mi cumbia.